lo esperemos todo del mañana, ni que otro lo logre por ti. El futuro ya está aquí y en nuestras manos puede brillar. Esa luz en tus manos está, esa luz. Pero muy buenos días y muy buena vida. Espero que todos ustedes estén muy, pero muy bien. Mi nombre es Cristina del Solar y como cada martes y jueves, después de la doctora Elba Garber, vengo a hacerles compañía hasta las 12 del mediodía. Y si quieren recibir un ángel y un mensaje, estamos en una producción. Nos llaman al 47899014. 47899014. En ese número también podés llamar para agendarte para el taller que tenemos este sábado. Ya llegó el último taller del año, ya vino, es increíble cómo pasó de rápido este año. Para algunas cosas pasó rápido, para otras ha sido lento, me imagino que a ustedes les pasó lo mismo. Pero bueno, ya estamos ahí. El próximo sábado a las 4 de la tarde en Belgrano, en el barrio de Belgrano, vamos a trabajar con los dones y el contrato sagrado. Cómo fortalecer y cultivar nuestros dones, reconocer el sentido de nuestra vida y poner en práctica el contrato sagrado. Así podremos disfrutar de nuestras capacidades espirituales y trabajar con ellas sin miedo, sabiendo que tendremos todas las herramientas para protegernos, liberarnos y sanarnos a nosotros y a quienes toquen nuestra vida. Convertirnos en herramienta del plan divino, alejar todo lo que pretenda dañarnos y trabarnos. Aceptamos el desafío de ser herramientas de luz y aceptamos cumplir nuestra parte en este contrato divino. Realmente es un taller para abrir la intuición, para afinarla. Siempre fuiste intuitivo, siempre fuiste perceptivo, siempre tuviste sueños, siempre pudiste percibir en el otro. Bueno, con este taller, con las oraciones indicadas, con el trabajo de gestos sagrados, con las palabras indicadas, vas a poder trabajar sin miedo y vas a comprender por qué viniste con este contrato sagrado, por qué tu misión se tiene que cumplir, por qué tenemos que trabajar, por qué es un tiempo de traer luz sobre la oscuridad. Y después, cuando termine el taller, se van a llevar lo de todos los años, las oraciones para el armado del arbolito, para la bendición de los regalos, la bendición para la preparación de la mesa, la bendición de la puerta, lo del espíritu de la Navidad, todo junto, ¿eh? Pero el taller es sobre los dones y el contrato sagrado. Si te quieres anotar, y necesito que te anotes o mandes un mensaje si sos de venir siempre, porque llevan dos talleres en lugar de uno. Así que necesito que esté el material. Al 4789-9014 o 15-5870-1184. También aquellos que me tienen en Facebook, a través de Messenger, se pueden anotar. Y creo que hay, y también puede ser, creo, a través de Instagram. Bueno, nada, o mail. Tienen muchas maneras para anotarse para el taller del sábado 1 de diciembre. Ya después, hasta marzo, no retomamos. Bueno, vamos al programa, vamos al ángel que viene a nosotros a acompañarnos en este programa, que quiere manejar este programa, y es el arcángel Uriel. Su nombre significa luz de Dios. Está para traer la luz a nuestra vida, pensamientos y actitudes. No hay caminos oscuros cuando lo invocamos. Las dudas se despejan, el cielo se aclara como nuestros pensamientos. También es el arcángel que trae la providencia divina, la abundancia, debido a que nos permite ver con claridad los objetivos y hacia dónde debemos seguir. Nos haremos prósperos porque sabremos encontrar la salida. Este arcángel tiene una rama de olivo en sus manos. Significa la paz y la prosperidad. Cuando no sepamos cómo seguir o hacia dónde ir, podemos pedir su ayuda y veremos cómo el camino se aclara. La luz de Dios llega e ilumina todo. No habrá dudas, nos señalará la senda correcta para nuestro aprendizaje. Podemos pedir su luz diciendo: Arcángel Uriel, tú que eres luz de Dios, te pido que ilumines. Ahí decís qué situación o a qué persona querés iluminar, o a vos mismo, y decís que me ilumines, para poder continuar mi camino, sentir la mano de Dios y la prosperidad llegando a mi vida. Gracias, sé que me escuchas. La luz llegará, no nos cegará, todo lo contrario. Será maravilloso ver el camino y completar nuestro crecimiento espiritual. Y ahora le vamos a pedir al Arcángel Uriel que nos dé un mensaje. Y él nos dice: aquí estoy, permíteme acompañarte. Juntos será más sencillo. Desde ahora te asistiré para que puedas lograrlo. Y Uriel trae a nosotros luz, claridad. Su nombre lo indica, es luz de Dios. Ya sabemos que el final, la palabra él, por eso todos los ángeles y arcángeles llevan la palabra Él, que significa Dios, nos está diciendo: vengo a traer la luz divina a tu vida, vengo a traer la luz de Dios a tus pensamientos, a tus actos, a tus sentimientos, a tus situaciones, a lo que te haga bien en la vida y a lo que vos crees por alguna razón que te hace mal. Cuando estás en el camino correcto, cuando estás en el sentimiento correcto, cuando estás con la conexión correcta, vas por el camino correcto y así las cosas se van facilitando, se van iluminando. Una de las cosas que dice es, y si vos ves una imagen del Arcángel Uriel, que lo ves con una rama de olivo en su mano, significa la paz. Porque toda aquella persona que la tiene clara, como decimos nosotros, la tiene clara, está tranquilo, porque sabe, él tiene las herramientas para resolver el conflicto. Las cosas pueden ser más difíciles o menos difíciles, pero tiene claro cuál es el camino para resolver el conflicto. ¿Se acuerdan cuando éramos chicos y teníamos que estudiar matemáticas, los teoremas o esos ejercicios interminables que parecían interminables e irresolubles cuando los ponían en el pizarrón, pero que después, cuando el profesor la tenía clara, nos lo iba desarrollando y lo íbamos practicando y lo íbamos comprendiendo? Bueno, muchas veces a nosotros se nos plantean las cosas como esos ejercicios de matemática que parecen irresolubles y que cuando vos te conectás y empezás paso a paso, siguiendo algunas reglas, vas a encontrar la solución. Bueno, esas reglas, que son no las reglas que ponemos los hombres, sino las reglas de Dios, son las que te hacen conectarte con el contrato sagrado. Esas reglas son las que te ponen en el lugar indicado, en el momento indicado. Esas reglas son las que de alguna manera traen luz sobre la oscuridad. Y cuando vos estás poniendo todo lo mejor de vos, cuando vos estás haciendo todo lo mejor de vos, cuando vos estás sintiendo profundamente esa luz sobre la oscuridad, tu vida toma otro sentido. ¿Por qué? Y porque vas por la luz. Seguís esa luz enorme. ¿Nunca te pasó de estar en un túnel largo, largo, largo, largo, con un tren, con un auto, con un micro, con lo que sea, y ves toda oscuridad, y de golpe cuando dobla el auto o el micro, empezás a ver la salida y decís: ah, mira, no era interminable? Bueno, muchas veces en la vida estamos en pozos así o estamos en túneles así. Ya hablaba de eso San Juan de la Cruz, y ya hablaban de eso varios psicólogos y psiquiatras cuando hablan de la noche más oscura del alma. A veces estamos en la noche oscura, a veces estamos atravesando. Yo creo que nuestro país está atravesando la noche más oscura, pero que después de todo esto que está pasando y que pretende pasar y que quieren que pase, y gracias a Dios muchas de las cosas no pasan, va a salir a la luz. Yo creo que todos nosotros vamos a hacer. No es, acá no hay buenos o malos gobernantes, acá hay buenos o malos ciudadanos. Y hoy es un día para entender que si nos tenemos que quedar en casa, nos tenemos que quedar en casa. Y si tenemos que salir, lo hagamos con cuidado. Porque realmente la luz sobre la oscuridad va a llegar a cualquier lugar en donde estés. Llévala, no te hagas eco del todo está mal, todo va a estar peor, no vamos a salir adelante, no vamos a encontrar el camino. Simplemente mi contrato, mi forma de vivir la vida es diciendo, aquí estoy, que los ángeles de Dios me guíen, que el Sagrado Corazón de Jesús, el Sagrado Corazón de María, de quien vos seas devoto, o todos ellos, o todas las energías sutiles que te acompañen si no sos católico. Pero justamente todos coincidimos en lo sagrado, en que hay un ser superior que nos ayuda y nos guía cuando estamos en el camino correcto. Y ese camino correcto es el que te dicta tu corazón y tu conciencia. Cuando empezamos a trabajar nuestros dones, cuando descubrimos que tenemos capacidades y que si no las tenemos rezamos por ellas y las invocamos, las practicamos, las trabajamos, estamos haciéndonos un bien como personas y hacia la humanidad. Porque todo trabajo que venga acompañado de la luz es un trabajo para siempre. Es un trabajo certero y luminoso. Y entonces Uriel hoy viene a decirte, salí de la oscuridad, mirá para adelante, levanta las persianas si estás a oscuras, abrí las ventanas, salí a la luz, que allí está, a un paso de distancia. A veces vemos todo negro, a veces estamos pasando momentos muy duros, muy difíciles, muy tristes por distintas situaciones que no querríamos estar pasando, pero si sabemos que la luz está allí y que Dios hace todo para mejor, vamos a encontrar la forma de afrontar el día a día y de encontrar ese camino que estamos buscando. Cada paso que demos de la mano del arcángel Uriel va a ser luminoso. No hay vuelta atrás. Aunque vos digas, no, pero ¿por qué voy por acá si yo quería ir para allá? Porque a lo mejor para allá hay algo que vos no estás pudiendo ver y no te hace bien y no tendrías que pasar por eso. Vas a dejar de pasar por pruebas innecesarias, a veces autoimpuestas. Mucha gente es autoestructiva. Yo siempre digo lo mismo. Es muy fácil ser constructivo, pero también es muy fácil ser destructivo. Los pensamientos, las palabras, los actos hacen nuestra vida. Si yo estoy todo el tiempo pensando en que estoy mal, en que no tengo los beneficios que debería tener, que no tengo las gratificaciones que debería tener, que no me valoran, que no soy bien visto. Si yo estoy todo el tiempo pensando en eso, genero eso, o yo me lo creo y hago actitudes contrarias a eso. Miren que a veces la autodestrucción es nuestra peor enemiga. Entonces hay que parar y decir, esperemos, a ver, todo pasa. Si yo cambio de actitud y los demás no cambian, alguna cosa va a suceder que pueda encontrar la respuesta ahí, a la vuelta del camino. Si yo encuentro la palabra indicada en el momento indicado, voy a tener esas herramientas luminosas que te decía recién, ¿no? Acordate de esos ejercicios dificilísimos de matemática. Que por ahí yo digo así, y a un nene que está en jardín en este momento, lo sientan y le hacen la primera suma, y para él es dificilísima. Hasta que la aprende, hasta que la domina. Bueno, lo que te sea difícil, desde escribir la letra A hasta lo que sea, hacelo despacio. Pedí la ayuda del arcángel Uriel. Capturá dentro de tu corazón las sensaciones luminosas y desechá las sensaciones oscuras. El camino de la luz tiene altos y bajos. ¿Vos te crees que yo, que estoy acá hablándote de esto hoy y que llevo 17 años en esta radio y 22 desde que estoy en radio, en los medios y conectándome con la palabra, no paso por noches oscuras? Claro que sí. Por eso te hablo. Por eso tengo la certeza de que no he podido salir de otra manera que no sea con la invocación de los ángeles, que no sea a través de la fe. Que cuando tenés que tomar decisiones dolorosas y difíciles, que dirías, no quiero hacerlo, no quiero, pero hay que hacerlo. Porque a veces hay que operar antes de tiempo, ¿no? A veces esperamos demasiado tiempo que algunas cosas se arreglen y cuando ya llegó el momento de tomar la decisión, resulta que ya no hay solución. Entonces te digo, el arcángel Uriel te ayuda a cambiar el trabajo cuando es el momento justo, a estudiar la carrera cuando es el momento justo, a aprobar el examen cuando es el momento justo, a tomar las decisiones correctas en el momento justo. Nosotros estamos vivimos en una sociedad, en un mundo lleno de temores, de angustias, de preocupaciones y muy, pero muy escasas certezas. Entonces empecemos a tener las certezas de cuáles son nuestras capacidades. ¿Qué puedo yo? ¿A qué me puedo afrontar? Igual siempre hay un desafío superior, ¿eh? Nunca sabes todo tu potencial hasta que no van sucediendo las cosas. Es como cuando prueban un medicamento. Se pasan años haciendo los estudios correspondientes, viendo cómo se resuelve, qué hace, qué no hace, cuáles son las contraindicaciones, pero puede haber formas diferentes de esa expresión. Entonces, como vos todos los días tenés que enfrentarte a tus propias posibilidades, hacelo de la mano del arcángel Uriel. Uno no puede tener todo ordenadito en la vida como un mapita, no es tan fácil, ¿eh? Porque inclusive si vos te haces un mapa o decís, bueno, voy a tomar el subte para llegar hasta tal lugar, y bueno, llego al subte y el subte no funciona, tengo que saber que tengo que subir y tomar otra manera de viaje. Hay varias. Entonces te digo, si vos tenés todas las cosas en mente, vas a vivir angustiado. Pero si vos sabés que tenés las herramientas, las vas a usar en el momento indicado. Esto es, la ansiedad, ¿sabés qué la genera? La genera el querer tener todo resuelto. El querer que hoy sea mañana. Y mañana que sea pasado. Y pasado que sea pasado. El arcángel Uriel te ayuda a vivir en el aquí y el ahora, te ayuda a vivir en el hoy, en el tiempo presente, te ayuda a encontrar las palabras indicadas en el momento indicado, los profesionales indicados en el momento indicado. ¿Eh? Hay gente que te dice, ay no, yo tengo anotado, tengo una agenda con el homeópata, el abogado, el ingeniero, el cardiólogo, mira, son los que vos vas, no, por si algún día los necesito. Y resulta que cuando, si tenés una prepaga, un abrazo social o lo que sea, por ahí, cuando los necesites ya no están en esa cartilla. Entonces uno tiene que tener idea, pero no estar aferrado y atado a que las cosas deben ser así. Tiene que fluir. El fluir con el arcángel Uriel te ayuda a ir encontrando el camino, el mejor, el más indicado, en donde hay algo bueno para vos, no donde hay un aprendizaje doloroso. No vinimos a sufrir, no vinimos al valle de lágrimas, vinimos a vivir, a aprender y a superar, y después a trascender. Entonces hoy vino a vos, a mí y a todos nosotros el arcángel Uriel. Este sábado yo te espero. No solamente porque es el último taller del año y cerramos un año muy intenso, aquellas que vinieron siempre sobre lo sagrado, podés no haber venido nunca y en este taller vas a encontrar herramientas para trabajar con lo sagrado siempre, y sino porque también cierra una etapa y empieza una nueva para vos. Cuando yo arranco conociendo mis dones, conociendo mi contrato sagrado y empiezo a animarme a trabajar en ello, mi vida cambia. Se ilumina el camino, se ilumina mi cara, se ilumina mi vida, se ilumina la gente que me rodea. Llevo luz por sobre la oscuridad, hoy y siempre. Así que yo los espero este sábado. Es un taller muy especial. Y vamos hasta marzo, después no tenemos otro. al 2 de marzo recién recomenzamos. Y les digo también, antes de ir a los mensajes, que nosotros a partir del mes de diciembre vamos a dejar este programa, mi parte de este programa, por un tiempo, ojalá sea pronto, pero por ahora no hay proyectos para arrancar el programa en el 2019. Y no voy a estar en radio, no me voy a manejar por Facebook, me voy a manejar por Instagram, me voy a manejar por las redes sociales. Sí va a haber mensajes y sí va a haber un montón de programas de otros años que hemos realizado. Así que siempre que me quieran buscar, acuérdense, ponen Cristina del Solar en Google y ahí encuentran el camino para conectarse conmigo. Bueno, vamos a los ángeles y a los mensajes. Nancy de Ituzaingó, para vos viene el ángel de la libertad y te dice: aquí estoy, date permiso para ser feliz. Este es el momento de vivir en plenitud. No tengas miedo, la ayuda llegó, acéptala, sé plena. Bonifacio de Isidro Casanova, el ángel del encuentro. Y aquí estoy, en tu casa, en tu trabajo y en cada lugar que me necesites. Aquí hay luz y alegría, no hay oscuridad. La oración limpia y purifica. Lucía de Monte Castro, el arcángel Jofiel. Y aquí estoy, no te desamparo ni de noche ni de día. Estás protegida, ahora puedes soltarte y correr en libertad. Viviana de Liniers, el ángel del perdón. Y aquí estoy, encontraste el camino correcto. La luz de Dios te está guiando y yo te acompaño hacia el éxito. Alberto de Núñez, el ángel del crecimiento espiritual. Y aquí estoy, sí, lo lograrás, estás en lo cierto. El amor de Dios te asiste y yo estoy a tu lado. No tengas dudas. Ofelia de Merlo, el arcángel Uriel, el del día de hoy. Y aquí estoy. Disfruta el momento. Tus proyectos toman forma. En manos de Dios pronto serán una realidad. Y Lucía, el ángel del perdón. Y aquí estoy. Encontraste el camino correcto. La luz de Dios te está guiando y yo te acompaño hacia el éxito. Y para todos los que nos están escuchando, el ángel de la verdad. Y aquí estoy. Disfruta el momento. Tus proyectos toman forma. En manos de Dios pronto serán una realidad. Y para todos los que van a escuchar el programa grabado, ya sea a través de www.cristinadelsolar.com.ar o a través de Facebook, en Cristina del Solar, soy la que tiene un ángel luminoso en sus manos, o a través de Luz de Ángeles, que también está en Facebook, aquí va, este mensaje es para vos. El ángel de la paz. Y aquí estoy. Date permiso para ser feliz. Este es el momento de vivir con plenitud. No tengas miedo. La ayuda llegó. Acéptala. Sé plena. Y los libros, tanto Luz de Ángeles como Ángeles a tu alrededor, de los cuales soy autora y no están en las librerías, solo los podés conseguir llamándonos al 4789-9014 o 15-5870-1184. Se entregan a domicilio en capital y provincia, y si no, se envían por algún medio, por correo, por algún sistema. Bueno, ya me queda muy poco tiempo para recordarles que este sábado, allí, ahí nomás, al alcance de la mano, estamos con los dones y el contrato sagrado. Y quiero aclarar esto, son dos talleres, a pesar de que el desarrollo total es del primero, es de este, de los dones y el contrato sagrado, pero después, para aquellos que son nuevos y nunca lo vieron, le vamos a dar una leída al otro taller, que es el de Navidad, es el de los rituales para las fiestas. Y este sobre el contrato sagrado es cómo fortalecer y cultivar nuestros dones, reconocer el sentido de nuestra vida y poner en práctica el contrato sagrado para disfrutar nuestras capacidades espirituales y trabajar con ellas sin miedo, sabiendo que tendremos todas las herramientas para protegernos, liberarnos y sanarnos. A nosotros y a quienes toquen nuestra vida. Convertirnos en herramientas del plan divino. Alejar todo lo que pretenda dañarnos y trabarnos. Aceptamos el desafío de ser herramientas de luz y aceptamos cumplir nuestra parte del contrato divino. Yo les aseguro que en el taller hacemos una liberación, una sanación, un destrabe, una apertura a través de las oraciones que van a aprender para ese momento y para siempre, para toda la vida. Y después vemos, empezamos por el armado del arbolito, que es el 8 de diciembre, las oraciones que hay que hacer. Después, para cuando hacemos o recibimos regalos, para limpiarlos, bendecirlos, para así tengas, hayas recibido el regalo de tu peor enemigo, vos lo transformás en algo bendecido para vos. Cómo se pone la mesa, me refiero a con las energías que las ponemos, con qué oraciones, qué nos conviene poner en ese momento, qué aceites esenciales, qué hacemos en el lugar que estamos, y si no es nuestra casa y vamos al lugar de otros, cómo ir preparados ya con las oraciones. Y después, cómo limpiar nuestro hogar después de todo eso. Vamos a trabajar con la oración del Espíritu de la Navidad, que es el 21 de diciembre, se llevan ya la oración para que la puedan realizar. Y la bendición de la puerta del 31, del 1 de enero, cómo arranca el año. Ahí tienen todas las explicaciones. Bueno, eso, son dos talleres en uno, nada más que el segundo, como ya lo hice muchísimas veces, se llevan todos los papeles, y si hay que hacer alguna pregunta o desarrollar algo, lo hacemos. Es este sábado a las 4 de la tarde en el barrio de Belgrano. Yo los espero, acordate, 4789-9014 o 15-5870-1184. Y si no, Messenger de Facebook, ahí me podés ubicar. Nos encontramos, Dios mediante, ya en diciembre, el próximo martes, aquí en AM830, como cada martes y jueves, después de la doctora Elba Garber. Chau. Hasta el martes, que todos tengamos paz. Cualquiera podrá.